Pedro Peteinha. Pedro Peteinha, capítulo 1. Nyemomaitei. Che Pedro, Jesucristo apóstol ahaiko kotiañe Israel wakwera oñemosarambiva ekwepe. Jaikova teta ambue guaramo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Javitiniape. Nyanderu etepende por abo umawi bema. Pe Espíritu Santo tapenembo jekopona. Jesucristo orugurupi peepende nye erenduhangwa. Imboraihu ha ipi aguapu tapenemenejebepe jobo. Jesucristo ñan esperanza. Toñe momba eguasuñan deru teja Jesucristo rupe y poria juere corupi omoingobe yeviva ekue Jesucristo pe oma noma va ekue apitewi. Peba ñane pitimopona ñandeña ja ano jangua abei ja e ñane moingobe yevipebe. Ja upeisha ña ja ano ya jupiti jangua y me embu ñane mbaenaba oñe ñongatuba ubaga. Ja coñan deru te me embu koba no ñe mbuaimo ai, no ñe mongu amo ai, nindai pirumo ai. Nyanderu teipu akarupi oñangare kopendere jepe yero viajare jese jape jupiti janguape salvación. Oye jesaukataba arapajape. Upevare peependeroru. Tekotemera mojepepe hazañe mbiasimbo vimi arapukukwe jetayepi ana arupi japeba ogueru peeme nyembiasi. Toye kuapende yero via oasaba yepi ana arupi. Iponave orowi oñe hundi kuaba tatape. Japembo poguiramo pende yepi ana a. Pepe momba eguasu hapembo ete ñanderu etepe. Jesucristo uye uira muara. Peenda peje shaira moye pe Jesucristo pe. Peyero viajese. Peja y hui chupe. Hape momba eguasu y chupe. Vu ato y sharjebe. Dica tu iba ya ewi ariguañe erupi. Hape epener nje heco ya yaibi. Peju putu jangua pende yero via oja anova. Pe salvación pene anga penguana. Co salvación cobare je u mi profeta oye pi amongeta. O pensa ha oye tu pecaje taba ecue. Hoy kwa sewi mba epa heiseu pe salvación. Ha ekwera he ima bekwe nyanderuete ome eta hapeeme. Ha e ipu aponawi. Ha ekwera oje kamio y kwa hangwa araka epa hamba eishawa arapepa upe salvación oikota. Jesucristo Espíritu oide ipu pekwera he iba ekwe y shubekwera. Ha e oja sa asira eta ha ha uperire a e ha e onwa jeta teko yaya ipawape. Jesucristo Espíritu oje shaukaba ekwe y shubekwera komba ekoba. Ha escuela y cua seba con ba eca tu nda ha eishu pe escuela nguana. PM nguananto vei ha escuela o mombe ukaba. Ha co anga oñe mombe uma vei PM ñanderu te salvación ha omi homogena kwa ba ekueko ñe ekoa pende apitepe. Oya poji kwa y Espíritu Santo po akarupi. Ko amba e ibagare mi guayye pe oi kwa apona sea vei. Peñembo heko porake. Upe vale peñembo sako iponake. Peyepi amongeta hekope ha peja anomba. Jesucristo uye vipebe y yo poi guasú. Y por ya jugar corejede. Mi taeñe erendueisa pejano y supe. Janitei peico llevipe neren bipotaba y po guipe. Upe barangue peñembo jeco ponakena. Opa tendape guatajarupi. Jesucristo penere no iba eque pendere coponajangua. Nyanderu este cuatiañe emeje iboi. Pendere coponake. Sesere coponawi. Levítico capítulo 11 versículo 44. Jape peñembo era moñanderu estepe. Peikwa ponake ha eombo yo vaqueta beten iteime jembia pokuereje o porombo yo abuiva. Upeare peiko que huye pope ui apere. Peikwa ponake ñanderu este na ñande yo guayba que mba eo para ije iwanarupi. Ku ono tena plata isha. Pende salvajangua pendere kobaibi. Pendere ukuera ombo hasama va ekue PM. Ha e ñande yo guaba ekue Jesucristo rubui pona iteru pinte. Y yo echara uimana uva ha oñemonguea uva isha. Jesucristo pe oye por aboma boi oye ya pombo ibeko mundo. Universo. Oye jesauka jangua ko an arapajape pendera ijupape. Jesucristo rupipe yero dia ñandero etereje. Ja evo yo moingo ve yevi xupe o manoma ve kue apitewi. Ja ome e xupe te koye yeipaba. Upeisha ja erupi peñe moía ve yero ya pope ñandero ete pope. Ja peja ano ja e oye jesauka ja arapede. Pene peme opotini de pene anga. Pene ñe erendu jangua ñandero ete ñe e añete guape. Ja pe yo jaiju jangua tapia hermano moraiju añete guaja toamo koin irejeve. Peningo peiko ve yevu, da jaei penderu jasi ubi arigua o manota vare mi potarupi. Nyanderu etere mi potarupi uvei pena se yevu. Nyanderu ete kuatiañe eje iabei, kuimba eja kuñakuera oikoka aboisha, jaei verapuka abo potuisha, peka aboi piru jaei potujoa. Isaías capítulo 40 versículo 6 al 8. Nyanderu eteñe ekatu oikota pianguana, japeñe eoñe mojena kuame kue peeme, nyanderu eteñe eponaite. Evangelio. Pedro Peteinha, capítulo 2. upeare peñemboike opai xaguate koñaña, ñembotavu, tovamokoi, mbaepotavai jañe evaivi. Mitakambui xapejeka kambui oñembojehea ua. Koa ningo ñanderuete ñe'e oñembojehea ua. Jako Espíritu Santo puakarupi pendeyrovia okakua ponave jangua peye salvapede. Jesucristo peita guasú. Peja ape probarire ko ñanderuete ñe'e oñembojehea ua. Peikuata ñanderuete ipyaponaha. Peñemboja Jesucristo rendape. Jaevoi ningo pe itagua su oikoveva, tetanguakuera omboikemavaekue ovale'ỹvaicha. Ñanderuete katu oiporavoi chupe omopu'ãhag̃ua hi'ári iyiglesia. Ha peẽ avei peheja ñanderuete toiporu penderekove ku ita oikovevaicha, oñemopu'ãhag̃ua iyiglesia. Jesucristo pe itagua su oikoveva ári, peẽ peiko hag̃ua ipa'i hekopotĩvaramo peikuave'ẽ hag̃ua kuave'ẽmby Espíritu reheguáva ñanderuete peguarã ita'ýra Jesucristo rupi. Upevare he'i ñanderuete ñe'ẽ, peikuaa porãke chevoi amohendáma Jerusalénpe pe itaguasu tenondegua poravopyréva peteĩ itaguasu esquinapegua, ha hi'ári amopu'ã che iglesia ha upe ohejáva ojeporu hekove oñemopu'ã hag̃ua ko ita oikovéva ári, noñemotimo'ãi araka'eve. Isaías capítulo 28, versículo 16. Upevare peẽ pejeroviáva ko itaguasu oikovéva rehe, pechakuaáma Jesucristo ningo pe itavera hepyvévaramoguáicha. Umi oga apohara ojerovia'ỹva omboikéramo jepe ko itaguasu, ñanderuete katu oiporavo ko itaguasu oikovéva, omopu'ã hag̃ua ko itaguasu tenondeguáva ári iyiglesia. Ha pe itaguasu umi oga apohara omboikeva'ekue oiko ichupekuéra guarã itaguasu ñepysanga ha ñuhãramo, naiñe'erenduséivi Jesucristo ñe'ẽre, ha upevarã ñanderuete omoingo ichupekuéra oñepysanga hag̃ua. Petetã ñanderuete oiporavóma. Peẽ katu petetã poravopyre. Peteĩ tetã hekopotĩma, ñanderuete ohenoimava'ekue pytumbýgui peiko hag̃ua hesapeporãitépe, pemoherakua hag̃ua ipa'ikuéraramo ñanderuete rembiapo tuichaitéva. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Yma peẽ ndaha'éi gueteri peteĩ tetã. Ko'ág̃a katu peiko ñanderuete retãramo. Yma noñeme'ẽi peẽme iporiahuvereko peteĩ jopóiramo. Ko'ág̃a katu oñeme'ẽma peẽme. Chera'yhupára. Peikóva tetã ambuegua ha mbohupáramo. Chépo ñatõiporã ani hag̃ua pe jejoko pendero'o rembipotavaíre, oñemoĩvahína pende'ánga rehe, pende Espíritu rehe, peiko porã ha hekoitépe ambue tetãnguéra ojerovia'ỹva apytépe, ha oñe'ẽvaíramo hikuái jepe penderehe mba'evai apoháraramo ha'ekuéra ohechakuaáta pende rembiapo porã ha upévare omomba'eguasúta avei ñanderuetépe upe árape ha'e outava ñaneandu hag̃ua. Mateo capítulo 5, versículo 16. Jesucristo rehehápe peñemoĩ opaichagua mburuvichapoguýpe, taha'e jepe petetã ruvicha, oisãmbyhýva hetãnguakuérape ipu'aka rupi, taha'e pe departamento ruvichapoguýpe, umíva ñanderuetevoi ombou ohavíra hag̃ua umi mba'evai apohárape, ha omboete hag̃ua hembiapo porãvape. Upéicha ningo ñanderuete rembipotavoi, pende rembiapo porã rupi tape mokirirĩ umi kuimba'e térã kuña tavy ha iñaranduʼỹvape. Peiko hermanokuéra oñemosãso añeteguávaicha. Ha ani peipuru vai pende sãso, libertad, pejapojevy hag̃ua pendero'o rembipotavaikue. Peiko uvei ñanderuete remiguaietévaramo, pemomba'e opavavépe, pehayhu Jesucristo ra'ykuéra ha tajirakuérape, pemomba'eguasu ñanderuetépe, pemomba'e tetãruvichápe. Peẽ tembiguaikuéra, esclavo, peñemoĩ kyhyjepópe pendejára, patrón poguýpe, ndaha'éi umi ipy'a porãva ndivente, umi ipy'a hatãva ndive avei, peteĩ ojerovia Jesucristo rehe ha ohasa asy. Ndojapóiramo jepe mba'eve ivaíva ninde oñemoĩri ijára rehe. Ogueropu'aka uvei kirirĩhápe opaichagua jehasa asy, péva ningo peteĩ jopói jeporiahuvereko rehegua ñanderuetégui. Oimérõ peñenupã pejapo vaihaguére ha pegueropu'aka kirirĩhápe, péva ndoguerumo'ãi peẽme térãkuã porã. Pehasa asy uvei pejapo'ỹre mba'eve ivaíva ha pegueropu'aka kirirĩhápe, péva ningo ogueru peẽme térãkuã porã ha ombovy'a avei ñanderuetépe. Upevarã ningo ñanderuete penderenoiva'ekue, ha Jesucristo ohasa asýgui penderehe ohechaukava'ekue hekove rupi mba'éichapa peẽ peguatava'erã ipyporépe, péva ningo ogueru peẽme térãkuã porã ha ombovy'a avei ñanderuetépe. Ha'e ndojapói mba'eveichagua tembiapo vai, ha japu ndojejuhúi ijurúpe, oñe'epohýramo jepe ichupe okirirĩ, oñembohasa asýramo ichupe, noñe'ẽvaíri avavépe, ombohasapánte uvei ñanderuetépe, pe mbojovakehára hekoitépeguávape. Jesucristo oguerahava'ekue hetére ñanerembiapo vai kurusúre, ñande ñamano hag̃ua tembiapo vai peguarã ha jaiko justicia peguarã, ijekutukue rupi ningo peẽ pekuéra. Peẽ peikova'ekue ku ovechaka ñembyréicha, ko anga katupe yevima penderere kuarendape, hae oñangare kuhangua pene angareje. Pedro Peteinja, capítulo 3. Va eixa paumio mendaba oikova en aoñón dibe. Upeixa adei peeten vire kokuera peñe moi pene menakuera poguipe. Oimero imenando yirovia iba Jesucristo reje, hae oyevi hangua veiña anderuetere endape, jembire koreko, ha jembia poporanupi. Hae no ñemojena kuaira mollepe ixupe, imena o mañante joa eixa kuaa jembire ko guatajak jillepope, ñanderuetera pereje. Ani pembo yegua penderete ape. Pende aba niño penguasurupi, yegua ka oro wiguaba, tera ao jepete barupi. Pembo yegua uvei pende piapimba e oñembuai inba jaoye esa inba rejede. Peba ningo Espíritu Santo en diapo, ja e omominiba jaombo pu aguapiba tetangüera jacoisa guate ko ombo añanderu etepe. Upeisa abeiu mitembi de coje copotiba y maguare oyeguamiba, oyero viabu ñanderu etereje oñemoima y mena poguipe. Peisa Sara iñe erendu imena Abrahampe, ha ojenoi mi ishupe, se yara. Ha peeningo Sara membo ikuñate Eva, pe ya pono tembia po iponaba, ha pembo po guino umille pi ana a katuete uwa. Pee mena, pe ikoje kope penderen vire kondide pe jesakuabo ha ekuera ikangive ha pendejewi. Upe vale pe apo ishupe kuera mba enamo. Pe ikua apona ha ekuera ojuputita ha de ipe te kobeta pi anguanaba. Ani jangua pendeñembo e opitarei, oparei. Pi apuñe e pora. Y pajape ta peñombo pi apetei, peyo jaiju hermano cueraramo, peyo poria juereco, peñombo mini, ani pemuengo via iba ibareje, tena ñe eva ireje, pejo basao vei, upe maná peñeje no IPM, jaupeisha manteñandro eteica tu pendro basao vei, ñandero eteco atia ñe emje iboi, upe o jaiju aje coveja oikoseba pi aguapipe, toyo coi yuru umimba eva ibi, jae yuru peyapubi. Salmo capítulo 34, versículo 13 al 24. Toñen boikema eva ibi, jato yapomba epona, toje capi aguapu, jato joja pikueri, ñanderu etere sao mañaje copotimareje, jao yapu sacapona iñembo ecuerareje, ñanderu eteca tu oñemo imimba eva apojarareje. Jamaba pico y catu oyapomba eva i pendereje, pepe ñija ambaramo pe yapojanguamba epona, pepe jasa asiramo pende yiroviarupi, ñanderu ete pendero asata. Ani pe kuhuye, ha ekuera pende yo pueteramo. Ani pe neange koi, pe momba ewasu ube ñanderu tepe pende pu apupe. Ha pe ñembo sako y peina pembo jovai hangua opa oporandua peme pe yero via pere koare je pende pu apupe. Pembo jovai katupu agua pupe ha ñemo minir jebe ani hangua pe mongu a pende pu apuñe e. Conciencia, oti hangua omio ñe eva iba pendere je. Oje shakua aponamo pender envia po y pona ja. Jesucristo po akarupi. Y por haber pejasa así ñanderu eteo y botálamo, peya po jagüere en ba epona, peya por angüe ba ebaí. Jesucristo ojasa así teba e cuepe tiene llevu, ñande angaipare jejape, peje co pona y teba, ñande angaipabora jejape, ñande güera jajangua, ñanderu eterendape, añete jape jo omano, y ye espíritu catu oñe moingo de llevu. Y ye espíritu pe Jesucristo ojoabeí, homogena cuajangua salvación a pe, umi omanoma ba e cuepe, ha oí vagina y vira cua ope, añanetame. Umiana ñe erendu iba ecue, no eo ñato imponana mollepe y subecuera, ñanderu ete paciencia o patajaja e oya poparirepe barco guasú. Y pipembo umi oye salvape ubi, cuatro cuimba eja cuatro cuña. Upe u peba co anga cuta angaisa ñande salva bautismo rupi, pe bautismo boinda y catuña de mopoti ñandero orenvia pobaibi. Upevare ya yerureba ñanderu etepe, tome eñandepe pi apiñe eponaba Jesucristo ñemanorupi. Koanga Jesucristo o guapu vaga pe ñanderu ete ike akatuape, ja eombo po uirire umi ibagare mi guayuaipe, juisa cuerape ja umi pu aka oñemoima vaecuejese. Pedro Peteinja, capítulo 4. Jacobe ñanderu etepe guaná. Jesucristo ojasa asiwi etepe. Teñembo saco y que pea veipe asa asigangua, upeo asa asiba ecuejo ope, jetepe, opo y genvia pobaibi. Ani peico veo mi ara genbuiba guetevi PM y ui ari guaro ore en vipotabaipe, peico vei ñanderu etere en vipotaponapo guipe. Jeta ara peico ecuevo y ui ari guaro ore en vipotabaipe, cuo yoruya ima isa ñanderu etereje, umiba ningo tecobaí, baepotabaí, kau, karuguasú, kau atiguasupe, japemomba eguasúa vei yaragua upe. Ja ecuera y posipe nendide, peena pe moinu veimawi y supecuera y yigui ariguaro oren vipotaba ipe, ja upevare oñe eva y ete pendereje. On wajengana pe ara ha escuela oñemumbe uhangua pe mbollo va quejara oñembosa ko ibare nondepe. Ha e mbollo va quejara omi omanoma va escuepe ha omi oikobeba. Oñemojena kwayepe pe salvación a pe omi omanoma va escuepe. Oñembollo va quejangua jo ope y arigua oikobeba isha. Oyujujangua y espíritu pe pete kobe ñanderu eterupi. Opa potaite opamba e. Upevare peñeñangare koke peñembo ejangua jekoitepe. Opamba e ari toipende apitepe pembora y juañete guaba. Pembora y juañete gua omu aten via poba y cuetallepe. Santiago capítulo 5 versículo 20. Peñembo jupa, peñe con oinre. Peño putimope espíritu santo me embirupi. Ñanderu ete ome ejagüeisa peteniteime umi gemi me embir yuabumbireba apitewi. Pei poru jekope umi me embir peteni capataj y ponabeisa ambu escuela penguana. Hoy menos peteni oyeroviaba oñe e, toño e ñanderu ete oñe eno guaisa jaerupi. Hoy menos peteni oyeroviaba o polo putimo, toy putimo japisape ñanderu etepu acarupi. Opame embirupi, toñe mumba eguasunte ñanderu etepe, Jesucristo rupi. Imba eningo petecoye y paja puaca. Ara atigua su cuera rupi, taupeisa. Amén. Jesucristo de Jeguaba o Jasá, Silvaena. Será hijo para anipe yepi apipe yepi ana anamo. Pejasaron guaisa tatalendirupi. Coisa guayepi ana a oye jugo ibaenape oye roviaba recovepe. Pewi aubei peimejare abei Jesucristo yasa asipe. Upeisa mante pewi aitemena abei Jesucristo oye jesauca ara peeme, jae oye vivo. Pewi ambu escuela pende ya oramo Jesucristo rera rejejape. Ñanderu te espíritu yayay o iwi pende ari. Ani ababe pende apitevi o jasa asi o yuca jagüere. Tera omonda jagüere. Tera amba ebai o yapo jagüere. Tera iyurumu in jagüere. Oimeramo o jasa asi Jesucristo rejeguábaramo. Ani teñoti. Jae tomomba eguasu ve ñanderu tepe. Oñe genoi jagüere y supe Jesucristo rejeguábaramo. Onwa jema ningope ara oñe punu juanguape ñembollo vaque ñanderu etero gaiguacuera penguana. Jañandebe oñe pununa éramo. Va epa y cone amo y pajape o mio yorubia en huacue ñanderu eteñe eponaitereje. Jajasira amo peje copotiva oye salvajangua. Va epa y cone o mi jembia pobaíovi ja o mio moikeba ñanderu etepe. Upe vare ningo mio jasa asiva ñanderu ete oipotawi. Tomo inji anga ñanderu ete pope ja o toñe mominivo toya pomba epona. Pete con boe o mi Jesucristo reje o yeroviaba peguana. Pedro pete inja capítulo 5. Se añato y sepe anciano cuérape, pemo acaba pe iglesia rembiapó. Se voy peteí pendere jeguaba. Se ningo peteí te shahare o jesaba ecue Jesucristo o jasa así jagüe. Jaoñe me eta cheve serendangua. Ja e o hubo ve jeco yeye y parejede. Peñangare coponaque ñanderu eteo esa atireje. Ani pe yo pui supe cuera. Pi aponareje de uei. Javi apope peñe erendu ñanderu eteren bipotape. Ani pe y coi yo besare de cuáramo pira pirereje jape. Anite peiko esa atilláramo. Peiko vei mba ere sauka ha. Ejemplo ponáramo. Ha Jesucristo ningo pe o esare de kwawasu. Oye jesauka ha arape, oye me eta peeme petein akanye wakaje koya yei pareje guaba oye mbuay inwa. Upeisha abei pee, mitano suja mitakuña kuera, peñe moipe anciano kuera po wipe. Peñe mominike. Ñanderu ete boi oye moibi umi oye mboto isabareje, upe oye mominiba pekatu ha ejo esauka ipi apona ha. Upevare peñemo minikena ñanderu ete pombare te po wipe. Jae penemo pun ajangua hi arape. Opa pende yepi apikuera peitu hi ari. Jae ningo oñangare kojina pendereje. Peñemo akanguapu ja peñiñangare koke. Pemba epochu, satanás, penena yoseba, oikowi pende yere cuevo. Leo kononova isha, ja ojeka maba pepajo uta. Peñemo ingese, peyillo kojatamo pende yero diareje. Peikua aponamo koisha guaj. Yeha sa asi oñe moita jade y pene hermano cuera recovepe. Oikoba guideco y buigapere. Ñanderu ete y pi aponau y pene renoi de cue Jesucristo lupi jeco yeye y pata pian guanabate. Peja sa asiridesa pi a mi ja evo y pene mbo jeco ponata. Pene mombareteta. Pene mojatata ja pene mojenda ponata. Y su pe guaná oñe me ema pu acá a la atigua su cuera pe guaná. Amén. Ñemo maite y paja. Silvano lupi. Ñan hermano jeco y tepe guaba. Se ve no guaná. Ajay ukako kuatiañe en bukumi pomo kune ujangua jape pitaja tajangua ñanderu etembora y juañe tegua japu akapo wipe. Umi iglesia guacuera oikoa Babilonia pe. Ñanderu ete oiporo aboma becue abei. Pene momaite uka ja abei será u Marcos. Peño momaite imbora y juñe jetunejede. Tapende pu aguapu o pape pe yero diaba uve Jesucristo reje. Pedro mokoinha capítulo 1. Nyemo maitei. Che Simón Pedro, Jesucristo rendiwai ha apóstol, ajaiko kuatiani ekoa umi ojopitiva ekwepe orendideko yirovia iponaiteva, nyanderuete justicia ha Jesucristo salvación rupi, iye poria juvereko haipi aguapu, tapene menejebe peho peikoa aponame jangua nyanderuetepe ha nyandeyara Jesucristo. Nyanderuetera ujara yikuera rekopuahu. Jesucristo puakarupi oñeme mbañandebe opamba eñeiko tenebe aguide yaikobe jangua yayirovia jangua jekope nyanderueterehe. Ha eñanere noiva ekue jeko yayeipaja ipuakarupi. Pevarupi oñeme eñandebe umi promesa iponaiteva jato iseiteva. Pepe poi jangua ibi ariguaro ore mi potabaibi. Ombue iba ibi ariguakuera rekobe. Ha peñemomba e jangua Jesucristo rekoponareje. Upevare peñemokene ipembo yuapu jangua pende yiroviareje tekoponá. Pendere coponareje arandú, pene arandureje guillococuá, pende guillococuáreje paciencia, pene paciencia reje ñemomini, pende ñemominireje hermano mboraijú, pende hermano mboraijúreje ñanderueten mboraijú añete guava. Coamba e coaba oinamo pende pupeja o cacuavera mojo pendere covepe, penda peicoreimo ay janda peicoareimo ay Jesucristope, ja pendere covepe hi ataca tu etepe espíritu reje gua uba, upeore coimba catu coamba eje santú. Da esa pisoi, jesaraibio ñema potinjagüe, jembia poba y cuewi. Upevare, ser manocuera, peñe ja ape pita jatamepe jovo cote copiaju ñanderu etepe nere noi japende por aboja huepe. Peyaporo co amba e peena peñe pisangamo ay aracaebe. Peyaporo co amba e ñanderu ete catu etepe nemo guajeta Jesucristo, ñande salvadone tanguazú tapian guaname. Upevare se, Pedro, pomo mando a yewi yewi co amba ereje. Pepe y cuaba ponara mollepe, pepe tajatá que ñandero esteñe e añete guaba po guipe. Se veron guara, se reenvia po boi. Pomombay ja pomomando a yevi yevi jangua con amba ere aikobe allá. Aikoa boi ningo, daikoe haremo abei majaco y uigapere. Ñande yara Jesucristo, oikoa ucajagüeisa se ve. Upe varese añe ja amba, jaramon guara. Pepe ñomando a jangua tapia con amba ereje. Jesucristo reco. Orero y cuauca peme Jesucristo puacaja y yeyuyebunda ja eñe en guaurei. Oreningo jesajareboi, jaro jesajare desateerupi jekoya yeipuaca. Ñanderueteboi omboto y seite Jesucristo pe jome eabei chupe jekoya yeipawi je iramon guarei chupe. Coaningo será uja y jueteba, jase agüero joruba. Coñe ecoba oreboiro jandú oñembo uvagabio. Gendivero y meramo guarepe cerro jae hoy por aoma becue. Upeisha ya huereco abei umi profeta ñe e añete guaba, japepe ya poponape ya pisaca ponaramo abei jesecuera. Iñe enguera ojesape ponacu tatarendu pitungu perunguaisha, o se me ve pembuyaco e ojesape janua abei pendepi apupe. Peisha cuaba ponake o paisha gua profeta ñe e oñembojasaba ecue ñandebe, ñanderu eteje ukawi, ndaikatu hija ñande yajesha, yajesha seja ya ipotajaisha. Umi profeta no ñe iba ecue y yejewi cuera reinte, Espíritu Santo o mañawi ubei y chupe cuera. Pedro Mokoinha capítulo 2. Boejara ha profeta guau. Oikoa ecue ningua vei profeta guau ñanetan guacuera apitepe. Oita jaisa veimbo ejara guau o moingueta baña mi jame pende apitepe te combo eyapu. Ombo tobego yepe Jesucristo pe oyoguaba ecue, juguerupi y chupecuera. Upevare ja ecuera voy o guerupea e oyupe guana iñejundina. Jaje tomo inuta vei chupecuera je combo evaipe. Jaje se japecuera oñ evaita pe añete guara pereje. Evangelio reje. Plata potawi jaekuera oipiteta penderugu. Iñe ella purubi penembotawita. Nyanderu tekatu omboyoa kema umawi vei chupecuera. Jacatu ete oñe hundiva en ajikuay. Nyanderu ete no perdonaiva ekue umi ubagaren miwaikuera, ángel cuera. Oñe mojenvia pobaiva ekuepe. Oitu vei chupecuera petendapu pukuetepe, infierno pe, oñe mbosako imaba satanamen guana. Jaupepe jae oñongatu y chupecuera peñe emboyoa queja ara penguana. Nyanderu eterno perdonai abei pe mundo tuyacue. O salva ubei noeme. O mojenacuaba ecue vipe justicia. Ja gendive siete joga iguacuerape. Ja eombo uramo guarepe amaguazuco ubiari. Nyanderu ete ombo kusubepaba ecue abei umitaba Sodoma jagomorra. Peba opetate saucajaramo oñato injangua omiteco beba ipe opo injangua jembiapo baibi. O buenojeba ecue ubeipe jecopotiva lotpe. Yepe apetepe oikoba ecue omiteco beba yete apetepe. Umitembia povayete, lot ojexaja ojendúa ecue. Ara japijare pucuquepe, ombo jasetejianga, jecoitepe guava. ñanderuete uo no jekua umi jese ojiroviape iyepy ana'águi. Umi tekovevaípe katu ha'e oñongatúpe ñembojoake ha'ára peguará. Ha ijapytepekuéra katuete oĩ umi oikóva ijyvy ári guaro orembipotavai poguýpe omañáva ichupekuéra. Ha noñemomiriséiva hikuái avave renondépe. Oñembotuichaitereívi ndokyhyjéi oñe'ẽvai hag̃ua avei yvága rembiguái guasukuéra rehe, Ángel Ruvicha rehe. Umi ambue yvága rembiguái jepe ipu'aka ha imbarete guasuetevéva yvy ári guágui. Noñe'ẽvaisei ñanderuete renondépe hapichakuéra rehe. Ko'ã mbo'ehára japu katu ojogua mymbatavýpe, oikóva ojejapyhy ha ojejuka hag̃ua. Umi mbo'ehára oñe'ẽ vai umi mba'e oikuaa'ỹva rehe, upévare oñehundíta hekovaípe. Oñehundiháicha umi mymbatavy. Ome'ẽta ichupekuéra hembiapo vaikuerepy. Ha'ekuéra notĩre ofarre hag̃ua arapukukuépe, ovy'a uvéi ifarrahápe. Vy'apópe ombohasase peẽme hekombo'e japu pende mbotavy hag̃ua avei okarúrõ pende ndive. Hesakuéra oikópe kuña rekovai resakuéraicha, tapia ohekáva hapichápe, ha ndopoiséi hembiapo vaígui. Juru he'ẽme ipokua umi hi'ánga ikangývape, ikatupyry ohupyty hag̃ua hembipotavai. Ko'ãva niko tekove ñemaldesipyre. Oje'i ñanderuete rapégui ha oñeresatina oguata hag̃ua Balaam, Beor ra'yrape rehe, kóva ohayhueteva'ekue hembiapo vairepy. Balaam oñemongavaju hymba burro kuña ñe'ẽngúva rupi. Ha'e oñe'ẽvo ijára ndive kuimba'e oñe'ẽháicha ha ojoko ijárape ani hag̃ua ojapo hembipotáta rova. Ko'ã mbo'ehára japu niko ojogua yvu hi'ỹ'ỹvape ha arai tatatináme pe yvytu oguerovevéva. Ichupekuéra guarã oñembosako'íma peteĩ tenda iñipytũetevéva. Iñe'ẽjerovu yvyturei, ha'ekuéra oporombotavy ijyvy ári guaro orembipotavai rupi, umi opoirámovape hembiapo vaígui, oguerahajevy hag̃ua hape vai rupi. Ha'ekuéra he'i ichupekuéra oñemosãsótaha, ndohechakuairamo jepe ha'ekuéra voi oikoha ijyvy ári guaro orembipotavai rembiguáiramo, pe opytáva ambue poguýpe, péva niko hembiguái voi. Umi opoíva ijyvy ári guare kovaígui, oikuaa ha ojerovia ñandejára Jesucristore, ha operire ojevyjevy ijyvy ári guáre kovai rape rehe, pe hekopaha ivaietevépe iñepyrũnguarégui. Iporãvevaeramo'ã ichupekuéra, araka'eve ndoikuaái rire ñanderuete salvación rape, ha ani hag̃ua oikuaarire ojevy hapekue gotyo, opoívo ñanderuete rembiapo ukapy porãitégui, oñeme'ẽmava'ekue ichupekuéra. Ojehúnte niko ichupekuéra pe ñe'ẽ arandu ha añetegua he'íva, pe jagua ho'ujevy imeʼẽngue. Ha kure katu oñembojahupyre oñembyapajerejevy tujúpe. Jesucristo oujevyva'erã, Pedro mokõiha kapitulo 3. Che ra'yhupára, ko kuatiañe'ẽ kóva niko pe mokõiháma che aha'íva peẽme. Ko'ã mokõi kuatiañe'ẽ rupi chepomokyre'ỹpe pensa hag̃ua hekópe, pe nemomandu'a hag̃ua avei umi profeta hekoporãva he'iva'ekuerehe ha oikotaha gueteri. Ha peẽpe nemomandu'a hag̃ua avei ñandejára ha Salvador hembiapo ukapy rehe, ha ñanderuete apóstolkuéra ñe'ẽ oñembohasava'ekue peẽme. Kóvape ikuaara'eva'erã, umi arapahápe katuete og̃uahẽva'erã umi oñembohorýva ñanderuete ñe'ẽ rehe ha oikóvahína ijyvy ári guaro orembipotavai poguýpe omyañáva ichupekuéra ha he'iva'erã peẽme. Mba'épa oiko ko promesagui he'íva, Jesucristo oujevytaha, ñande'ypykuéra omano guive ko'ág̃a peve, noñemo'ambuéi mba'eve. Opaite mba'e opytávoi oñemoingohaguéicha ko mundo ñepyrũguive. Añete, ha'ekuéra niko ndoikuaái, ndoikuaaséigui, yvágakuéra oikohague ymaite guive, ha ñanderuete ñe'ẽ rupi ko yvy kóva osẽ'ýgui ha y rupi ojejapohague. Ko yvy kóva oñehundímava'ekue avei amaguasu rupi. Ko'ag̃agua yvágakuéra ha yvy oñeñongatu ñanderuete ñe'ẽ rupi tatápe guarã. Anitei oñeñomi pendehegui, che ra'yhupára, ko añetegua kóva. Peikuaa uvéi ñanderuetépe guarã peteĩ ára, día, mil añoicha ha mil año peteĩ áraichanteha. Ñanderuete nombo'arei ñe'ẽ oiko hag̃ua, mbovymi oimo'ãháicha, oha'ãrosénte, ndoipotáigui mbovymi jepe oñehundi. Opavavénte toñembyasy uvéi ojapovaihaguére ha tojevy ñanderuete rendápe. Jesucristo ára og̃uahẽta ko mondaháicha, ha upe ára upévape yvágakuéra ohasapáta tyapu sununu ryapu ndetuichaitévape. Ha umi mba'e imichẽtevéva, elemento jepe oñehundiva'erã tatarendýpe, ha opaite mba'e oĩva guive ko mundope okaipava'erã. Opaite ko'ã mba'e ko'ãva oñembohykupátaramo, pe ñehe'ãmbápe iko hag̃ua hekoitépe, ani hag̃ua pe ñehundi avei, upévare pe ñembohekoporãva'erã ha pe ñemomirĩva'erã ñanderuete renondépe. Ha peha'ãrõ ñanderuete arapyahu ou hag̃ua, ha upevarã pe ñembosako'i porã. oñembohykúrõ g̃uarã ko ag̃agua yvagakuéra ha umimba'e misietevéva elemento jepe tatalendýrupi. Ñaha'ãrõ yvagakuéra pyahu ha yvypyahu ñande ruete ñe'ẽ he'ihaicha ha ipypekuéra oikóta justicia añeteguáva. Upévare che rayhupára, pe ha'ãrõ aja ko amba'e ojehu hag̃ua, pe ñehe'ãmbápe ñemboyke tembiapo vaívi pe ñembohekoporã hag̃ua. Ñande ruetétape nde juhu peikóvo ipy'aguapýpe ha pehechakuaakena ñande ruete osalvase hetavépe ipaciencia rupi. Upéicha Pablo, ñane hermano jahayhúva, ohaíma'va'ekue avei peẽme pe arandu oñeme'ẽva'ekue rupi ichupe. Opaite ikuatia ñe'ẽme, Pablo ñe'ẽ avei ko'ãmba'e ko'ãva rehe, ijapytépe oĩramo jepe umi mba'e hasymíva hesakãporã hag̃ua. Ha'a mba'e hasýva niko umi itavýva ha ipy'ahetáva omo'ambue, omokarẽ, omo'ambuehaicha avei ambue kuatia ñe'ẽ he'íva, upéva rupi ha'ekuéra voi oñehundíta. Pe ikuaávo péva, pe ñeñangarekókena ha pe ñembo'yhatãkena, ani hag̃ua ha'ekuéra pe nemombia avei hekombo'ejapu rupi ñande ruete rapégui. Pe ikuaa porãvépe hou uvei ñande jára ha ñande Salvador Jesucristope ha pe kakuaápe hóuva imboriahúpe. Toñemomba'eguasu ichupe ko'ág̃a ha pe ára atyguasurãme. Taupéicha. Amén.